a moverlo lento, con clásico movimiento, la cosa se está prendiendo. Baila mi cumbia, cumbia, goza mi cumbia, cumbia, canta mi cumbia, cumbia, con clásico movimiento. Baila mi cumbia, cumbia, cumbia, goza mi cumbia, cumbia, cumbia, canta mi cumbia, cumbia, cumbia, con clásico movimiento. Hacerte ver, conmigo aquí todo puede suceder. No hay barreras que te impidan hoy ceder, así que entrégame tu cuerpo, ven. Acércate, meneate, sedúceme, caliéntame, que yo imagino tu noción, acción de nuestro cuerpo combinado con pasión, noción del tiempo. No abre mientras dure nuestra relación, mujer. Baila mi cumbia, cumbia, goza mi cumbia, cumbia, canta mi cumbia, cumbia, con clásico movimiento. Baila mi cumbia, cumbia, cumbia, goza mi cumbia, cumbia, cumbia, canta mi cumbia, cumbia, cumbia, con clásico movimiento. Baila